MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, vamos a ver cómo tengo la voz, porque la tengo media extraña. Pero eso es los estragos de este fin de semana que tuvimos. Estaba cantando con martillo, además de haciendo otras cositas en la playa. No debo quejarla, estuvo bueno. Pero estamos ya en este programa entrando con un montón de música que hemos ido estado acumulando para ustedes, que son también clásicos. Tengo cosas nuevas, tengo hoy va a haber sección precaria de varias cositas que hemos escuchando por ahí. Así que ponte cómodo, búscate una cervecita, búscate un traguito. Este programa va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y como decimos, a veces con estos intros, así vamos. Aguante el heavy, la concha de la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Yo no me gusta el reggaetón. Me da asco, me duele mi abdomen cuando escucho el reggaetón. Me duelen mis huevos cuando tengo que escuchar el reggaetón. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. A las mujeres nos encanta el chacachaca. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Tanto gusto, yo soy Don Viagro. ¡No me dejen sola! ¡No me dejen sola! ¡Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos! ¡El lechón del siglo XXI! ¡Ay, Puerto Rico, ay! ¡Queremos red! We'll be right back. El disco de 1999, Las Mandíbulas de la Muerte, The Jaws of Death. El tema Final Embrace, tema número 2 de ese discazo. Bestial, vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Zumba, los aplausos. Ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y bueno, no sé cómo yo empezar. La semana pasada no hubo programa porque pues yo tuve que llevar a mi papá a una operación que le dieron. Entonces yo voy a decir esto y lo he dicho varias veces. Este programa va a seguir mientras yo tenga salud o mis padres tengan salud y no dependan de mí. El día que la salud de uno de los míos se comprometa y yo tenga que estar ahí, obviamente este programa se va. No se va a ir completo, ¿verdad? Pero va a tener unas pausas y demás y estaremos tratando de mantenerlo. Pero lo estoy diciendo porque es posible que en algún momento pues yo tenga que recurrir a un tipo de programa diferente quizás, o a un programa que no sea en vivo, o simplemente a faltar al programa. Ya lo dije hace 2 años. Lo vuelvo a repetir. Y nada, perdonen, pero nada, eso es algo que me quería sacar del pecho. No estoy muy bien emocionalmente porque, y lo voy a decir, y veo que la muerte está muy cerca de gente que se está muriendo alrededor de mí. No estoy hablando de mis papás, mis papás están mayores, pero últimamente hay mucha gente muriéndose alrededor de mí. No sé si tiene que ver con la edad que yo tengo. Yo tengo 50 años. Y obviamente, pues ya la gente que tiene 60, 60 y pico, pues están entrando en edad y se mueren. Hay gente que a los 40, pues, de los 40 a los 50 es una etapa fuerte para el cuerpo muchas veces y no la pasa a la gente. Hay gente que simplemente que no se cuidan nada y se mueren, y otros pues siguen, aunque no se cuidan los cuerpos, siguen por ahí dando bandazos. Y pues nada, otra muerte que hay aquí en el mundo de la radio, y me enteré hoy, es la muerte de Rodrigo Colindres, el hombre de S-Rock, también de la emisora Rock Nation, de la aplicación Rock Nation. Teníamos un contacto a través de AC Rock, ahí fue que tuvimos ese primer contacto. Y luego él ha sido una personalidad de la radio allá en Costa Rica, hermano, país vecino. Sabemos que recibimos esta mañana la noticia de que pues Rodrigo falleció. Así que lo que puedo decir es que nada, lo peor es que pues deja a sus hijos, sus hijas y su esposa. Y es otro más. Otro más del grupo que se nos está yendo. Nada, no quería empezar este programa de esta forma. Usualmente este programa yo lo empiezo feliz. Quizá podemos recobrar ya mismo esa felicidad, porque yo no soy de estas personas que me caigo en depresión ni pienso que la vida es un parque de diversiones. No lo es. Tratamos de tener ratitos de ese parque de diversiones, pero uno no nace para ser feliz. Así lo digo, yo siempre eso he dicho a la gente. Uno no nace para ser feliz. Hay gente que me dice que no, que sí. No me venga con eso. En el estado natural nadie es feliz. En el estado natural la gallina del lado le mete un zancazo a la otra gallina para sacarla, para comerse la comida. En el estado natural el gallo se viola a las gallinas. En el estado natural somos anormales. Somos animales en el estado natural. Hemos creado la civilización para tener un poco de derechos y tener felicidad. La felicidad son momentos, igual que la tristeza. No digo más nada. Vámonos con esto, a ver si nos alegramos y tenemos algo un poco más edificante y empezamos el programa de nuevo ya mismo. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clasicazo de 1986, To Hell with the Devil, Stripers. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Bueno, y vamos a arrancar este programa como se supone que se arranque. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y este programa se transmite desde los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos encadenados con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos con Radio Metal, metallator.blogspot.com en Venezuela. También estamos a través de asaltomatarradiorock.com en España. Y estamos en la emisora más importante del rock de Puerto Rico, AZ Rock. Programazo de hoy. Ya mismo vamos a poner las emisoras en las que estamos en diferido a lo largo y ancho de la semana. Pero vámonos con algo de la nueva generación. Algo que vamos a ponernos mejor, vamos a sentirnos mejor. Vámonos con esto, que es de la nueva generación. Lo estuvimos viendo en el Hell Heroes. Vámonos con ellos. Find them, they get blood from the sun. su disco Mientras Dure la Pasión, While Passion Lasts, Hidden, disco del 2023, el tema La Sangre de una Piedra, Blood from a Stone, o de una roca, podemos decir, no sé. Vámonos con esto. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Pone viejera, me dicen. Estos son los Helios, de su disco del 2024, lanzado por una casa disquera de Puerto Rico, pero ellos son de Argentina. Estamos hablando de Helios, del disco Cenizas del Caos, el tema Grítale al Viento. Bestial, vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lectura del rock. We'll be right back. esto es el proyecto del guitarrista Dan Lorenzo, llamado Patriarcas en Negro, Patriarchs in Black. El tema del disco My Veneration, Crooked Smile, el tema número 8. Vámonos con esto, que es un clásico. Clásico. Caso de 1981, Solar Angels, del disco Point of Entry. Judas Priest, bestial, clásico, clásico, clásico. Vámonos con esto. El todo R, ahora el experimento es mío. Ya no será más una lechona, ahora la llamaré Chona. We'll be right back. Esta banda Valencia, España, los Stanbrook. Solo un discazo, La Muerte No Perdona, del 2023. El tema

Vámonos con esto, vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y volvimos al estudio aquí de la nueva lechona del Rock. Aplauso. Puedo haber puesto un montón de música interesante. Y lo bueno de tener el internet hoy en día y todas las herramientas que provee es que uno puede coger todos estos temas hechos en idiomas que uno no entiende. Por ejemplo, yo, el lenguaje cirílico, nada que ver. Y el ruso, mucho menos. Sin embargo, uno puede ir al traductor de Google, manda ahí en copy-paste, en copiar y pegar el texto de toda una canción, la pone ahí en el traductor y te la traduce con todo el lenguaje cirílico al español y al inglés también. Y me puse a traducir esta canción que acabamos de escuchar, y que es Levántate y Conquista tus miedos, básicamente lo que dice la canción. Tenemos que ponernos en contexto. Estamos hablando de 1986, Unión Soviética, comenzando en ese momento la perestroika, el glasnost y eso. Pero esto se compuso antes de que explotara todo esto, ¿no? Y se publica en el 86. Dice, ¿quién? Así, la voy a traducir pues, directamente del traductor. Dice, ¿quién dijo que la pasión es peligrosa y la amabilidad es divertida? Que en nuestra época no hace falta el coraje. Necesitamos en estos tiempos, a menudo, el muro se derrumba por el viento. Bueno, ahí debe haber algo de la traducción medio extraño. Pero volvemos a tener la referencia al muro de Berlín nuevamente en las canciones. Sé fuerte y la tormenta no te dará miedo. ¿Quién dijo que, no, que uno no es un guerrero ni un gran hombre? ¿Quién dijo? Son tiempos diferentes. El mundo es cruel e inquieto, ola tras ola. No seas tímido y ella no te derribará. Levántate, supera tu miedo. Ponte de pie con toda tu altura. Ponte de pie en tu propia tierra y alcanza las estrellas con tu mano. ¿Quién te dijo que vivas humildemente y no busques las runas? No vueles y no te sumerjas hasta el fondo. Todo esto son preguntas, ¿verdad? Que está en forma de pregunta. El acero es ligero, el destino es ágil, no vale ni un centavo. ¿Quién está cansado? ¿Quién está dormitando junto a una ventana? ¿Quién dijo que luchar es en vano? Que el mal es más fuerte que el bien. ¿Quién dijo sálvate? Aquí está el agujero por donde salir. El camino es duro, es difícil, pero la meta será hermosa como el fuego. Hombre, tu hora ha llegado, es el momento, levántate. Ahí no, el que me diga que no hay referencia a que se tumbe el muro, que lo dijo desde ahí, hay una ventana, por ahí hay que salir, por aquí vamos, no tengas miedo, ir, o sea, levántate. Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo se esconde ese mensaje? No se esconde, pues está ahí. Pero ¿cómo está ese mensaje dentro de esa canción? Y cómo uno se pone en el contexto de esa época, ¿no? Interesantísimo. A mí nada más me da esa loquera, ¿verdad? De analizar las canciones, pero yo hago esas cosas y estamos ahí. Saludos a la gente que está por ahí. Un saludo a Andy, que nos está escuchando desde Bariloche. Saludos a Félix Troche, que nos escucha también. Saludos a Oscar Halford, que nos está escuchando. La gente de Avanzada Metálica, el grupo de Metalhead, donde está por ahí el Dark Neruda y Edwin, que están por ahí también. La gente que está en Discord, nuestro amigo Metalian 1970 y todos aquellos, Alvin Sierra, Juan Soria y todos los que nos escuchan, Steve, todos que nos escuchan a través siempre y nos escriben a través del Facebook, están ahí conectados. Sé que es un domingo de resurrección con todo lo que ello implica, ¿no? Mucha gente que cogió esta Semana Santa para esparcimiento y explayamiento, diría yo. Bueno, sabemos que una de las secciones que más me gusta a mí, y hay un grupo de nuestros seguidores que le encanta, es la sección precaria. La sección precaria en la cual nosotros estamos poniendo canciones que en su momento se grabaron con poco... Ah, un saludo a Poncho que se apareció por ahí. Poncho que estaba por ahí desde Quebradilla. Un saludo. Me está escuchando como siempre. En esta sección de precaria pues ponemos canciones las cuales pues tienen una grabación totalmente precaria, una grabación que se hizo y no es muy buena. Sin embargo, amerita uno ponerla y escucharla y como un documento histórico y como un documento que nos trae a nosotros un poco de investigación de la música, ¿no? Así que vámonos a esta parte precaria de esta sección de la canción precaria de hoy. Nos vamos con una banda de España que se llama War, Guerra, en inglés. Sin embargo, escriben su demo de 1989, tiene canciones en español, ¿sí? Así que vámonos con ellos. Y esto estuvo en el compilado Condenados al Olvido número 3, ¿sí? Así que vámonos con este tema y volvemos ya mismo. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. señores, ahí teníamos a el tema Sin Acción de la banda War, W-A-R, de España. Esto salió en el compilado Condenados al Olvido número 3, ¿sí? Y la cantante de War es María Luz González Tudanca, Mariluz. Y Marilú está ahora mismo en, es la cantante de Alma Corte. Desde el 2017 hasta hoy, banda de Bilbao, País Vasco. Y ella está activa a sus 61 años, cantando para esta banda en Alma Corte. Sí, sin embargo, lo que escuchamos fue Sus Pininos, allá para 1989. De la banda War. Aplauso. Bueno, gente, vámonos con un clásico y volvemos. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Yeah. clásico de 1983, Manila Road, Crystal Logic. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Están de vuelta del disco de 1985, Power of the Night, los Sabotage, el tema Watched Out. Oye, He-Man, ¿sabías que el pepino es muy bueno para la memoria? Cuéntame más, me interesa. A un amigo mío le metieron uno por el culo hace 30 años y todavía se acuerda. We'll be right back. ellos son de Chile. Se llaman Fiura. Y el tema se llama El Corregidor, tema del 2024. Temazo de Fiura, brutal, vámonos con esto. No se preocupe, primeramente Invader número uno, tú, para mí, eres un es una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número uno, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura, tú no vales nada. Invader número uno, tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número uno, recuerda estas palabras, porque tú no vales nada por para favor, mí. Por tú favor. Eres un tú eres un y eso lo digo yo. Te concedo libertad en un ritual donde tu carne se fusiona con mi moralidad. El silencio no podía permanecer por el suplicio que te infringiré. Morirá. Las culpas de todo el ayer son solo el pelo de la nada. Que un veneno vil ha despojado de mi nada. Silencio escuchando muerte a necios que nos mienten, hipócritas tomando en sus manos un poder que no les pertenece. Los iré a buscar esa noche sin piedad. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Bueno, lo último que escuchamos fue Luzbel del tema Los Hijos de Adán del disco Los Hijos de Adán del 2024. El último tema que se llama Sed de Venganza. ¡Excelente! Bueno, y saben que este programa es parte del circuito de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Así que vamos a poner una banda que nos hizo llegar su música. Vámonos con Los Restos Humanos, banda de España, aquí por la Nueva Lechonera del Rock.

del disco del 2025 que salió hace poco. Esto es Savage Master, Dark and Dangerous. El tema I Never Wanna Fall Again, Fall in Love Again. ¡A beber, cabrones! Bueno, vamos a empezar esto un poquito más. Puede ser que le metamos un poco de peso más a este programa. Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. Pero vamos a darle a una banda que me envió su información. Estoy hablando de la gente de Drain Down. Esta banda me envió su disco. Así que vamos a poner este tema y que está entre... Está un poquito pesado, pero no mucho. Está pesado. Vámonos con ellos. Estamos escuchando la banda que nos hizo llegar su disco aquí a los estudios. Banda de Alemania, Drain Down. Es que se llama la banda. El disco Toxic Society. Y el tema se llama Fake Leaders.

Spiritual Healing, eso fue Death, del disco Spiritual Healing del 1990, vámonos con esto. Y que viva el rock and roll, el death metal brutal, y todos los rock and rolleros del mundo los felicito porque tocan mi música locochona, y vamos a seguir en el pinche rock and roll. ¡Yeah! Wir spielen einen Song von unserer allerersten LP, Endless Pain. Ich bin mir sicher, dass einige von euch da draußen dieses Stück kennen. Und ich will euch alle hören. Und ich sagte alle, it's time to raise the flag off! Könnt ihr nicht ein bisschen lauter, oder? It's time to raise the flag up! It's time to raise the flag up! We'll be right back. la versión de 1993 del Out of the Dark into the Light de Creator, el tema Flag of Hate en vivo. Nos vamos de concierto a otro concierto porque lo que viene ahora es un clásico, clásico, clásico. Come on down into my precious lunatic asylum. Everybody go crazy. qué temazo escuchamos ahí. Del Double Life Annihilation, disco en vivo de Annihilator del 2003. Escuchamos el tema Lunatic Asylum. Para mí, el mejor lineup que ha tenido Annihilator fue con Joe Cornow en las voces, Ross Perquez en el bajo, Randy Black, que ahora es el baterista de Destruction, en las tambores, y Coran Murphy haciendo de guitarra junto a, obviamente, el dueño de esa banda, que es Jeff Waters. Brutal. Anterior a eso escuchamos The Creator, el tema Flag of Faith, y le había dicho que eso es de Out of the Light into the Black, del disco de 1993, el reissue en CD de ese EP, que originalmente no tenía esa canción. Cuando sacaron el reissue en CD, incluyeron más canciones, y una de estas fue Flag of Hate en vivo. Y antes de eso, el temazo clásico de la banda Death Spiritual Healing, el disco Spiritual Healing de los 90, creo que es 1990, ¿sí? Así que bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Vámonos con un tema black metal, ¿sí? Nos vamos a cerrar hoy black metal, ya que estábamos pesaditos. Vámonos con la banda de Puerto Rico, Godless, de Sabana Grande, Puerto Rico. Banda que no para. Estuve mirando cosas que ha hecho Godless, y uno piensa, ¿verdad?, que no pasa nada muchas veces, y están pasando muchas cosas. Godless es una de las bandas más longevas de este país, y su última producción fue del 2021, Lost Cipher. Como si fuera Lucifer, pero Lost Cipher. ¿Sí? Pues vámonos hoy con Godless. Esto es Funeral Winds of Desert 2, de su disco Adricana, en un dumazo. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock.